Hoy estamos presentando Bruja de Colección, séptima temporada, año 2015, programa número 201, La Bruja de las Palabras. Le hago la palabra a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Yo creo en las palabras de los que dicen que quieren un mundo más justo, donde los chicos vayan al colegio, donde todos tengan derechos, donde puedan estudiar, donde haya salud. Pero entonces, ¿por qué se combate y se tilda de populistas precisamente a los gobiernos que en la América Latina han sido los que mayor logros en materia de derechos humanos, de equidad, de inclusión, de educación, de salud, han logrado? ¿Por qué apoyaban o apoyan a gobiernos que plantean políticas neoliberales, que excluyen ciudadanos? ¿Y por qué combaten a los gobiernos que por allí pueden tener diferencias, y es lógico que las haya, pero que podemos mostrar certificado y haber sido en esta década los que más compatriotas hemos incluido y le hemos robado al hambre, a la miseria y a la pobreza? ¿Por qué? La Bruja de las Palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Cristina le decía esto hace 15 días en la Cumbre de las Américas, y un poco se lo decía al presidente de Estados Unidos, Obama, porque Obama había dicho medio que no me gusta el populismo, no lo dijo así, ¿no? Yo lo que sí quiero es que los chicos tengan educación y salud. Entonces Cristina un poco le contestó: hermano, nosotros estamos dando educación y salud. Pasa que a vos no te gusta como somos, no te gusta algún estilo nuestro, somos un poquito antipáticos en algunos aspectos, tenemos nuestro modo de ser, nuestro estilo, que a vos no te cae simpático, pero eso que vos dijiste, de que haya menos hambre, que haya más salud, más educación, más vivienda, eso lo estamos haciendo en Latinoamérica. Entonces dice, ¿por qué si vos querés que haya inclusión, salud, educación, por qué nos tildas de populistas o de otras cosas o de un peligro para la seguridad estadounidense, cuando lo que ha hecho Venezuela es incluir a millones de pobres? Vos no sabés lo que era Venezuela hace un par de décadas. Era cerveza y lotería. Era eso. Pobreza, ignorancia. Y lo que ha hecho Chávez y todo el pueblo venezolano lo está haciendo es la riqueza del petróleo, usarla para que no haya más analfabetismo, que haya menos hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, esto hace que mucha gente esté detrás de un proyecto nacional. Y yo creo que eso es lo que no les gusta a algunos, me parece. Y en Argentina pasa algo parecido. Mucha gente, muchos millones de votantes que no se dejan engañar y que con toda sencillez dice: yo quiero eso, quiero estar mejor que antes. Listo, ya está, sencillito. Quiero que estemos. Quiero que nuestros chicos vayan a la universidad, que completen el colegio, que a nadie le falte lo básico para comer. En Argentina, lo dice Juan Carno, lo digo yo, no hay más hambre. Es un milagro. No hay más hambre. El que tiene hambre en Argentina tiene que presentarse en ANSES y se acabó su problema. Es así. Uh-huh. Es así. Y si no, que por favor que alguien llame y diga un caso y lo solucionamos en horas. Sí. Totalmente. Incluso no importa si es argentino o no. Mira, con eso te digo todo. Exactamente. ¿Eh? Argentina es de los pocos países, yo creo que el único, que tiene las fronteras abiertas a todo aquel que quiera venir y se lo trata como ciudadano. ¿Qué es ser un ciudadano? Una persona que tiene todos los derechos y facultades de acceder a ciertos beneficios. Esto no pasa en otros países. En Estados Unidos no te dejan entrar ni a gancho si no tenés más de, creo que miento cuando digo $1,000, me parece que es más el monto. y tenés que estar recibido y no sé qué más, y explicar por qué vas a ir ahí y cuánto tiempo te vas a quedar. Es todo un tema. Argentina no. Argentina recibe a todo aquel que quiera venir, digamos. Cualquiera puede venir, tiene educación gratis, salud gratis, vivienda gratis no. Pero es cuestión de un par de añitos más y ya nos organizamos, me parece, ¿no? Claro, y este discurso, este tema, esta organización de la Argentina, por ahí incomoda, molesta a unos muchos. A unos pocos. A unos muchos pocos. Sí, por ahí son 5 o 6 millones de personas muy influyentes en el país. Claro, lo que sucede es que estas personas poseen medios, o tienen muchos amigos, o gente que simplemente le gusta repetir lo que el otro dice, y por ahí no piensa mucho, o no lo critica. Pero Argentina tiene muchas posibilidades, muchas cosas que en otros países no las hay. Y por ahí no las vemos porque las tenemos constantemente. Es como que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Muchos programas, inclusivo, desde que estás en la panza hasta que estás a pasos de la otra vida, ¿no? Estas cosas por ahí no se dicen, o no las decimos por miedo, o por evitar el odio del otro, porque de cierta forma se te persigue de una forma medio rara cuando decís tu posición o tu opinión. Nosotros lo decimos acá ahora abiertamente, pero por ahí, para evitar roces, malos momentos, no lo hacemos. En general no lo hacemos, por no sé si es pudor. Claro, una serie de... Yo por lo menos a veces por evitar discusiones. Pero por ahí está bueno también decirlo, porque si podés decir con tanta libertad, de cierta forma, lo que te molesta, que es lo que... No sé por qué, pero solemos decir más fácil todo lo que nos molesta, lo que odiamos, lo horrible, pero no las cosas lindas, lo bueno. Y de vez en cuando está bueno también decirlo, para también darse cuenta de que no es todo tan malo, que el mundo no es tan feo tampoco, y que hay cosas, se hace, hay gente... Con errores y con aciertos, pero como es la vida, digamos, es así. Para mi generación es, en particular para mis ojos y los de muchos amigos míos también, ¿no? Los cambios que están habiendo son cambios impresionantes y nunca soñados. Yo viví décadas viendo que el país no cambiaba, que era de unos pocos, que era inevitable que hubiera hambre. Era inevitable que la universidad fuera para unos pocos. Y ya estaba, te diría, resignado a que así era la vida. Naturalizado. Entonces, estaba naturalizado. Entonces, en estos años hemos visto cambios. Y uno de los que... O sea, hay muchos cambios que excedieron mi imaginación. Vamos a terminar el bloque con uno de esos cambios. Pero antes yo quería comentar una cosa que me pareció impresionante. El secretario general de la Presidencia de la Nación Argentina, uno de los países que está en el G20, o sea, una de las 20, 25 economías más grandes del mundo, secretario general de la Presidencia, es tartamudo. ¿Cómo se llama? Es que no he visto, por eso no lo recordamos todavía. No recuerdo, pero sí, lo escuchamos en 6, 7, 8. La verdad que es impresionante. La inclusión que hay, incluso en los medios de comunicación, tiene que haber un porcentaje, sí o sí, de mujeres, de inmigrantes. Es una inclusión increíble. Este país no deja nada fuera. Ayer en la televisión pública, una de las columnistas, no me acuerdo si era del clima o de los volcanes. Sí, es del clima. Era ciega. No, entonces no, porque hay otra que también está en la sección de lo que es clima y no es argentina. Bueno, pero lo del tartamudo a mí me pareció una cosa superlativa, diciendo, yo no me hubiera imaginado el nivel de inclusión que implica eso. En Argentina debe haber 50.000 tartamudos, 100.000. Bueno, ya no son más el último orejón del tarro, no tienen por qué esconderse. Y pueden ahora acceder hasta la Secretaría General de la Presidencia. ¿Cómo reverbera esa nota de la inclusión? Y lo que vale para el tartamudo vale para que le falte un brazo, para que medio sonso, para que medio tuerto, el pelo le salió de dos colores. Cualquier cosa así que vos digas, no importa, flaco, no importa, podés hacerlo bien a esto, vos, dale, vamos. Es increíble, ¿no? Es increíble. La apuesta que se hace, no solamente en proyectos o planes como las asignaciones universales, progresar, procrear, sino también a la apuesta cultural. Hoy, sin ir más lejos, se inaugura Maravillosa Música en Perico, donde bandas musicales de aquí, de la provincia de Jujuy, van a participar. Y bueno, esto es un proyecto nacional y esto antes no se hacía. Aclaremos que Perico es un pueblo relativamente pequeño de la provincia, no sé, el número 5 o 6 en tamaño. Digo, para los que nos escuchan de lejos, no es que se hace todo en la capital, y no, las fichas se ponen en los lugares, en todos los lugares. Cualquiera puede reclamar y esperar para sí, para su pueblo, para su familia, para su profesión, por lo menos una mínima dignidad, etcétera, ¿no? El tema así es, Jujuy no es solamente San Salvador de Jujuy, la capital, sino La Quiaca, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, Perico, Palpalá. La verdad que hay unos avances increíbles en todos los aspectos. Le aclaramos a los amigos que nos escuchan de lejos que Jujuy es una provincia muy chiquitita y habitualmente olvidada en la historia de la nación. Recordemos también que Argentina está haciendo la conexión de todos sus pueblos con fibra óptica. La fibra óptica ya ha llegado a Paicone. El fin del mundo es. El lugar en la puna, ahí donde no pasa nada. Bueno, ahí ya llegó, ya está. Hace un año ya llegó la fibra óptica, que es lo máximo en conectividad que hay en todo el mundo disponible. La máxima tecnología ya está. Falta iluminarse, faltan algunos pequeños detalles, pero no es que se va a hacer, sino que la fibra óptica ya está. Como que va más rápida la inversión estatal que lo que incluso podemos los usuarios adaptarnos y formar cooperativas para aprovechar esa clase de infraestructura que hace el gobierno nacional. Bueno, seguimos con Enrique Schenacci y un poco más de Nietzsche en el audio 76. Omar, una de las cosas que está explicando Schenacci, además del nihilismo, él habla a veces de superhombre. Superhombre es el que viene después del humano, superhumano habría que decir en estos días. Él dice que lo que actualmente somos los últimos humanos, dice Nietzsche, en el peor sentido, que somos muy soyos, decimos una cosa y hacemos otra, todo lo que hemos estado hablando hasta acá, declamamos valores pero no los tenemos. Cambiamos de ideología cada rato, creemos en el yoga, en la cultura tal, tomamos un té de no sé qué cosa, damos clase de todo y en realidad no sabemos qué hacer con nada porque somos una especie de flan. Esto describe Nietzsche como el último hombre, así le llama, y dice, pero va a llegar un superhombre, el que viene después del hombre, no es tipo Superman, sino es más bien al contrario, es un tipo que reconoce lo sonso que es y se sube entonces al río de la vida sin importar sus creencias, sus convicciones. Eso es el superhombre. Lista pasivo está lleno, ¿no? Bueno, puesto que no hay nada, todo vale, todo da lo mismo, o 4 días loco que vas a vivir, montátela como puedas. Esa es una actitud de, ahí la voluntad de vivir ha cedido. Ahí la capacidad de crear valores ha desaparecido. Ahí la presencia se ha retirado totalmente. Ese es un debilucho, arrastrado por el viento, muerto de miedo. Ese no es nadie, ese es ausencia. Es un pesimista. El pesimismo es una forma reactiva ante el nihilismo. Volverse pesimista, y bueno, da lo mismo, como no hay nada, todo vale. Ese no puede crear. Ese solo puede jugar con posiciones que son decorados. Ese es un esteta, un esteticista, un decadente, un enfermo. Uno de los últimos hombres. Luego está el otro. Tenemos que combatir al nihilismo y proponer nuevos valores. Ese cree que los valores se inventan desde la pequeña voluntad. Ese cree que un programa le puede dar valor a la realidad, cuando un programa lo único que hace es dejar de atender a lo que hay para querer suplirlo con otra cosa. Ese se cree que sabe lo que tiene que haber. Ese es un mono pretencioso. Ese es un ignorante que va de grandilocuente y decreta sobre la historia cómo tienen que ser las cosas. Ese pavo inflado que no se avergüenza de sí mismo, y son palabras de mi fisionomía, ha perdido la capacidad de avergonzarse de sí mismo, es el último de los hombres. Ya no puede despreciarse a sí mismo, ya no puede ver su pequeñez. ¿Hemos inventado la felicidad? Lo sabemos todo, sabemos cómo tiene que ser, sabemos lo que tiene que haber, sabemos lo que no tiene que haber, sobre lo que hay decreta lo que debiera. Sigue poniendo un trasmundo que de fundamento no hay capacidad de dejarse enseñar. No comprende que lo que hay enseña a quien se deja traspasar por ello. ¿Quién puede decir esto es lo que hay, de esto aprendo? Alguien muy humilde. Pero el pequeño hombre, ese de humilde nada, es el más pretencioso de todos los hombres. El más pretencioso de todos los hombres es este último hombre que dice Nietzsche. No quiere otra cosa que juzgar a la vida. Erige un valor superior, el bien, supuestamente, ¿no?, en nombre del cual podrá juzgar. El occidental tiene sed de juzgar. Ve en la vida un mal. En los niños ve un mal. En las mujeres ve un mal. En el desorden ve un mal. Una falta que hay que expiar. Entonces allí busca la verdad y comienza a decir que la verdad no es lo que está ocurriendo, porque lo que ocurre está mal, sino que la verdad es lo que debería ocurrir. El cuerpo se equivoca, nuestros sentidos nos engañan. Cerrá los ojos y contactate con las ideas, el mundo de las ideas. Ese es el mundo verdadero. Sigamos escuchando un poquito más a Enrique Eskenazi. Todas estas fases existen en el nihilista pesimista, que se disfraza de optimismo, que pesimismo y optimismo son dos caras de una no aceptación. Ver lo bonito, ver lo malo, no es verlo como es, dejarlo ser. Donde va uno, va el otro. Nunca consiste en una humilde recepción del huésped. Y el huésped es el sinsentido. Poder sostener el sinsentido y dejar que el sinsentido muestre el camino. No, queremos rescatar los sentidos que hubo. Un mundo mejor. Por ejemplo, uno dice, bueno, pero cuando Nietzsche critica al cristianismo, el marxismo no es cristiano. No, el marxismo para Nietzsche es cristianismo. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo dos mundos, solo que en lugar de colocar a Dios y al paraíso arriba, y aquí coloca el paraíso terrenal allá arriba como justificación de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo para llegar al paraíso terrenal. Es moralina. Sigue siendo resentimiento contra la vida. Solo que no lo sabe. ¿Se entiende? Todo ismo hace eso. Los predicadores hacen eso. Proponen sobre lo que hay lo que tendría que haber. ¿Y quiénes son para determinar lo que tendría que haber? ¿Cuál es la valoración que se sustenta ahí? Nietzsche es astuto, por eso es el precursor del psicoanálisis. Dice, lo que empuja a una valoración no son sino instintos no confesados. A ningún moralista le gusta aceptar que detrás de su moral hay un impulso que quiere dominar sobre los otros. Los moralistas justifican sus morales con buenos motivos, razones espirituales, que es lo menos existente para él. No hay espíritu, solo hay sensualidad. El espíritu es uno de esos inventos del transmundo. Pero el moralista dice, no, mis ideales son espirituales. No, tus ideales son las coberturas de que te está manejando un impulso que quiere dominar a los demás con el pretexto de un ideal. Un moralista no veo más que el fantoche de una necesidad. Esto es Nietzsche. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Se puso a ladrar Enrique Eskenazi. Es un capo, es el que mejor lo entiende a Nietzsche. Solo hay sensualidad. El espíritu es un invento. Es una entelequia. Lo único verdadero es la vida. El apetito, el deseo, lo que está. lo necesario. No lo interesante, lo necesario. ¿Y si alguien quiere llamar para decir que Nietzsche está equivocado, cómo puede hacer? Nos pueden llamar al 4222781, 4222781. ¿Y tienen teléfono para el que piensa que Nietzsche está acertado? 154-738-438. Ah, mensajito de texto tienen. Chú, qué grosso. También tenemos Facebook. Ah, mira vos. ¿Y un mail puede ser? Sí, ambos, escriben igualito. La bruja de las palabras. @hotmail.com. Hace un rato escuchábamos al cura Eduardo de la Serna, hace media hora, hablando con Eduardo Liberti de la religiosidad popular, de que mucha gente por ahí ya no va tanto a misa, pero sigue yendo y cada vez más a las procesiones, vírgenes, santos, santitos. Pero allí Eduardo de la Serna, en una entrevista que fue hace 3 o 4 años, dio un dato que ya es viejo. Él dijo que el 90% de los chicos se bautizan. Según el informe de la Universidad Católica Argentina, que depende del Papa, y a pedido del Papa Francisco, hace menos de 6 meses hizo una investigación que dio que eso, que entre 3 y 4 chicos de cada 10 no se bautizan, lo cual es impresionante. Además aumenta el ateísmo a razón de un 1% por año. Igual estamos en niveles bajos de ateísmo, tipo 10%, una cosa así. Pero hace 20 años era 1%, ¿no? Algo así. ¿Qué más? Sí, queríamos hablar del canal Encuentro brevemente. No, sucede que hoy entré acá al estudio y habían globos, había una torta. Entonces dije, ¿para qué? ¿Qué pasó acá? Bueno, los cumpleaños los festejamos acá. Exactamente, y resulta que Canal Encuentro cumple nada más y nada menos que 8 años. 8 añitos, y ya camina. Sí, ya camina, ya habla, ya sabe un montón de cosas. Dice malas palabras incluso. Exactamente, dice malas palabras incluso. Y usted no sabe cuánto nos ha ayudado el Canal Encuentro. La bruja de las palabras, sin el Canal Encuentro, no sería la bruja de las palabras. Usted piensa que yo llego a mi casa, pongo la tele y en los canales que van pasando, algunas de las cosas que escucho hoy a la noche está lo que vamos a escuchar ahorita. Cosas que te rompen la cabeza, filósofos, pensamientos, cosmovisiones, documentales impresionantes de la BBC de Londres también, para que no digan que somos que los ingleses, no, son buenísimos. Y hay materiales del canal Encuentro que están disponibles en internet para los amigos que nos escuchan de lejos. No solamente de cosas argentinas, sino que sea cursos de albañilería, de fotografía, cómo hacer una huerta. Son cosas que los amigos escriben, Canal Encuentro, descargas, y tienen un montón de temas que pueden interesar a amigos de habla hispana de otros lugares del mundo. ¿Nada más? Cumple 8 años desde que es la primera transmisión, ¿no? Pero se creó en mayo del 2005. Claro, y lo fueron preparando los programas. Mantener un canal al aire lleva su tiempo. Vamos a escuchar un audio que es una mezclita de un filósofo amigo de esta casa, Darío Steinreiber, que tiene programas en Canal Encuentro. Usted va a reconocer las cosas que va a escuchar porque son algunas de las que pasamos en La Bruja de las Palabras. Va a estar eso mezcladito con las palabras que dijo el presidente Néstor Kirchner cuando se inauguró el canal. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? No buscando una respuesta ni encontrando una certeza, sino la última vez que te escapaste de lo cotidiano y te detuviste. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo porque sí? No porque te convenía o porque lo necesitabas o incluso porque lo querías. Hemos inaugurado el canal Encuentro. Es un instrumento espectacular, es un instrumento de transformación y es un canal para todos los argentinos. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste? No cuando vence la factura de gas. Donde todas las ideas se van a poder ver reflejadas y también todas las características formativas que son fundamentales. Como el deseo de querer seguir narrando. Y va a seguir. No es un canal que empieza y termina con una coyuntura o un tiempo de nuestra historia. Los que estamos aquí somos pasantes de la historia. Va a seguir, hoy empieza. Seguramente, dentro de muchos años, va a ser mucho mejor de lo que hoy empieza. ¿Cuándo fue la última vez que te perdiste?